¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes 12 de agosto, en plena temporada de huracanes. Hasta ahorita nada que reportar. Hay que mantenerse informado. Solo lluvias, hemos tenido unos 15 días o 20 días con lluvias todas las tardes, así es de que, pues a seguirse cuidando, seguirse limpiando pozos, no hay que dejar que se junte la basura para que el agua tenga fluido por donde salir y no tengamos tantos encharcamientos, así es de que, a seguirse cuidando, por lo pronto quédese con nosotros. Estamos transmitiendo Fórmula en los Negocios a través de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM en la cabina de la radio, allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Óscar Altamirano, en los controles técnicos y operativos de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma de Zoom, en nuestra sala de Zoom, trayéndoles este programa. Me acompaña aquí en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren bien, que hayan tenido una linda semana y que tengan sus planes para este fin de semana. Robert, y bueno, pues se ve que va a estar bonito el clima, así que a seguir aprovechando. Lluvias en las tardes, noches, ya sabes, esa es la consigna de esta, pues de esta temporada, ¿no? Y mira que las tormentas se forman durante el día y van tomando fuerza, van acumulando agua y luego en las tardes se nos dejan caer. Así es de que ha estado curiosa Bueno, tradicionalmente así es. Llueve por las tardes aquí en Mérida en la temporada de lluvias, ¿no? Así es, Robert, nada más hay que cuidar, pues, que los encharcamientos de las calles, como bien dices, y que no se te vaya a inundar el auto, porque sí, es un dolor de cabeza eso. En fin, pues los que vivimos acá desde hace años ya sabemos cómo se ponen las calles y bueno, ya más o menos sabemos cómo bandear y cómo evitar esas calles, sobre todo que quedan muy, muy hondas con el agua. Sin embargo, pues para las personas que no son de acá, pues sí tengan, tomen sus precauciones porque no se confíen mucho de meterse a calles muy inundadas. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre wellness y well-being. Bueno, al menos eso creo que. Y bueno, ¿cómo influye esto Lo en que las significa. organizaciones? Pues sí, el. Francamente, no sé la diferencia, ahorita tú no me las vas a decir, si no, ahorita nos vamos al, como, ya no es a la mansaburros, como diría mi mamá, el diccionario hace muchos años, ahora es el Google, ¿cómo le pondríamos No, el bueno, avanza Google? es entender estos términos del wellness. ¿Qué significa wellness en inglés? Pues estar Pues, bien, y well-being no, también. no, no, no. Wellness significa estar bien económicamente. Ah, okay. Y el well-being Ajá. significa estar bien personalmente. O sea, Físicamente. bueno, física, Mental. mental, bla, bla, bla. O sea, personal, Ah. dirigido a la persona. El wellness, bueno, en inglés así es cómo se usan estos términos, que tradicionalmente en las empresas el principal motivo con los trabajadores era el wellness, ¿no? Bueno, el que estuvieran bien económicamente. Ahora el well-being es adicional a que estén bien económicamente, que estén seguros, que estén saludables, que estén felices. Esa es la nueva era hoy en el mundo laboral. ¿Qué nos trajo estos cambios o estas perspectivas de en esta era? La pandemia, la crisis, la condición en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es importante definir esto en tu organización, tu empresa, donde trabajas, hacia dónde va tu organización en estos dos sentidos. Interesante, Robert. Bueno, sí he escuchado de organizaciones que promueven, pues no sé, equipos, por ejemplo, de fútbol, de béisbol, de diferentes deportes, de boliche, de, bueno, infinidad. Y que de alguna manera, pues algún tipo de deporte en la organización, entre los miembros de la organización, pues no solamente ayuda al bienestar emocional y que se lleven bien y que se comuniquen, sino que también pues al bienestar físico, ¿no? A estar con esa mente tranquila, unida y tal vez junta o unida a sus colegas de trabajo y a la empresa, por supuesto, porque a fin de cuentas, pues uno, hay que recordar que el tiempo que pasamos en la empresa prácticamente es nuestra segunda familia. Y pues qué mejor que te guste y que te lleves bien con ellos, porque híjole, sería verdaderamente una crisis total el estar yendo a un lugar donde no te llevas con nadie y no te sientes bien y no te sientes pues ni valorado, Pero ni querido, ni eso, nada, ¿no? esto que mencionas antes era exclusivamente del empleado. O sea, el empleado es el que tenía que buscar el estar bien. El llevarse bien con los trabajadores no era tanto responsabilidad de la empresa. O sea, la empresa solamente veía el bienestar de la empresa, la productividad, el crecimiento, la economía. Pero ahora en el nuevo contexto y de la cultura históricamente o la cultura laboral actual, promover la salud y el bienestar de los empleados es clave para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo ser una organización más rentable y productiva, ¿no? Esa combinación es la que hoy en la actualidad diversas iniciativas pueden ayudar a contener o mitigar riesgos para la salud de los empleados y crear entornos de trabajo positivos en donde las personas, y como lo mencionas tú, y las personas y las organizaciones puedan prosperar y puedan convivir. ¿Te acuerdas nosotros, desde la certificación de coaching ontológico, empezamos a hablar del bien común, que ha sido olvidado en el desarrollo de las sociedades? Lo que importaba en ese capitalismo extractivo era el que produzcas, no importa cuántas horas trabajes, que medio te pague y que sigas produciendo. No importa, no importaba ni el medio ambiente, ni la salud, ni el chiste, era la productividad, el crecimiento, ese mundo acelerado en el que nos metimos a partir del siglo 21, y pues que nos la pandemia nos vino a dar un estate quieto, un stop, un decir, oye, ya ves hacia dónde vas, mira lo que estás creando, mira lo que estás provocando, y pues eso es lo que ha ocasionado que las organizaciones y las empresas ahora busquen pues que sus trabajadores tengan buena salud, sean felices. Bueno, hubo una crisis emocional muy fuerte de mucha gente y por diversas razones, ¿no? Por las muertes de sus familiares, por el encierro, por pues la crisis pues mundial, a fin de cuentas mucha gente se vio afectada psicológicamente y emocionalmente, cayeron en una depresión tremenda. Y que eso de alguna manera bajó el rendimiento en el trabajo pues, de los colaboradores en las empresas. Y pues algunas empresas, o varias, por no decirlo así, bueno, por decirlo así, que se dieron cuenta de que realmente el bienestar de sus colaboradores es una situación importante que hay que mantener. Yo creo que por eso surgieron ya tantas cosas como estos del wellness y del well-being y del mindfulness y uf, podríamos hablar de un montón de maneras de llamarle a buscar el bienestar emocional de las personas y obviamente tiene que ser un conjunto de todo, no solamente pues emocional va junto con lo físico, va junto con lo económico, va junto con todo, en fin. Pero bueno, de este tema vamos a hablar, así que quédense con nosotros. Y en un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, mire, con estas temperaturas, pues no queda más que para disfrutar adecuadamente el fin de semana, hay que seguir con la crioterapia, que no es más que cargar una hielera bien equipada para todos lados y sobre todo el fin de semana, así es de que para no alejarnos del golpe de calor, que ya ve que pues con estas temperaturas puede ser muy factible. Por lo pronto, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ALF Mensajería y Paquetería. Si requiere enviar un paquete a cualquier parte del mundo, hágalo con los expertos. Su paquete llegará a tiempo, sin contratiempo, con ALF Mensajería y Paquetería. ALF, empresa 100% yucateca, con 30 años de experiencia, ahora cuenta con cobertura total, rompiendo las barreras de la distancia. Miren, empresas y emprendedores que quieran expandir su mercado y aumentar sus ventas, ALF Paquetería es su mejor aliado. Invierte tiempo en lo importante, que es promocionar y vender tus productos. ALF se encargará de ser tu solución logística de envío. ALF Mensajería y Paquetería tiene las mejores soluciones. Contáctalos para asesoramiento y comienza esa alianza para crecer tu empresa. 9991 177480. 9992 543913. Ellos son expertos y además con esta alianza a nivel internacional que logró ALF con DHL, pues mire, ALF Mensajería y Paquetería se coloca como una de las principales empresas de logística aquí en nuestro sureste. Con ALF Mensajería y Paquetería, tus paquetes llegan a tiempo y sin contratiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema del wellness al well-being. Es interesante lo que la pandemia nos dejó, Laura, estos aprendizajes. Y bueno, la buena salud y el bienestar pueden ser un camino, un facilitador central del compromiso de los empleados y el desempeño organizacional. ¿Qué quiere decir? Que con estas nuevas estrategias podemos mantener el ritmo de la productividad y mantener el ritmo de la salud. La pandemia nos vino a poner en prioridad el cuidar la salud de las personas, el cuidar la salud en la familia, el cuidar la salud en la sociedad, porque de otra manera, pues somos muy vulnerables y las empresas, pues pueden sufrir, ¿no? ¿Cuántas empresas no sufrieron por el ausentismo de enfermedad? Se paró la economía y tuvieron que cerrar, o Y no sea. solo, enfermedad por el COVID, Robert, enfermedad por situaciones emocionales, como lo dijimos antes, por la pérdida de algún ser querido, de que pues, se tenían que tomar una semana o dos del trabajo porque no tenían cabeza para pensar, ¿no? O sea, o que tenía que resolver situaciones en casa por la ausencia de ese ser querido. Entonces, y no solamente eso, el estrés, la presión, La angustia. el tener a tus hijos en casa sin estar estudiando, etcétera. O sea, sí nos vimos en un escenario muy, muy difícil. Y aquí en México no se diga más con eso de que pues ni guarderías hay ni nada. Entonces, todo eso está, la falta de medicamentos, la muerte de seres también por cáncer, ya ni siquiera por COVID, sino por falta de medicamentos. México realmente se les ha visto bastante difícil, aparte de lidiar con la situación de COVID. Y bueno, aquí lo que menciona en el artículo, como pues observando pues este análisis, ¿sí? Que los empleados se enfrentan a varios retos, ¿no? De cara con este bienestar emocional, y así es. Y por ejemplo, no se diga de las preocupaciones financieras, de la sensación de aislamiento, ¿sí? Que también contribuyeron a que muchos empleados se sientan estresados y que por supuesto su rendimiento bajara. Y también hubo mucha renuncia también, Robert. Mucha Bueno, en gente que Estados dijo, Unidos. ni modo, me tengo que ir porque me tengo que hacer cargo de ciertas cosas de otra manera y no puedo con las dos y le tengo que dar preferencia, por ejemplo, a la familia o no sé, o al negocio familiar, por ejemplo. Entonces, son situaciones que se vieron muy difíciles. Y que aquí yo creo la conciencia el empresario, el empleador, el dueño del negocio, ¿no? A tener esta sensibilidad y que permita, por ejemplo, pues algunos decidieron pagar incluso los tratamientos, ¿sí? De ciertas situaciones de sus empleados, fomentaron de alguna manera, pues la resistencia, la resiliencia, el poder animar a los mismos empleados para que y darle los recursos necesarios para salir adelante de la situación emocional por la que estaban pasando, ¿no? Y también, pues empresarios que ofrecieron estas prestaciones de salud mental, que dieron inclusive asesoramientos, ¿no? O asesorías con vínculos sociales que permitieron de alguna manera pues conservar a sus empleados, porque era eso o perderlos. Claro, o perder el negocio, ¿no? Ahora, para este segundo semestre del 2022, así se mueven tanto los talentos como las empresas. Invertir inteligentemente en el bienestar de los empleados, amigos, puede conducir a una mayor resiliencia, como decía Laura, un mayor compromiso de los trabajadores, una reducción en el ausentismo por enfermedad o accidentes y un mejor clima laboral, así como un mayor rendimiento en la productividad. O sea, el secreto de que tu empresa salga adelante es que tus trabajadores pues mantengan un mejor rendimiento y una mayor productividad, pero ahora apoyados inteligentemente en el bienestar de los trabajadores. Ya ves, hasta las leyes han surgido y se han modificado. Pues aquí, antes de la pandemia, acababan de lanzar la norma 035, la llegamos a comentar en el programa, ¿no? Sí. Donde ya por ley le piden al patrón que debe de hacerse responsable, pues, de la felicidad de los empleados, que no es así directamente la felicidad, pero que sean responsables del bienestar de sus trabajadores. Hoy, y aquí lo menciona, dice, hoy el bienestar de los empleados se ha expandido más allá de simplemente el bienestar físico para enfocarse en construir una cultura de bienestar holístico. Holístico quiere decir inmerso, que incluye a todos. Diverso e incluyente, el que incluya tanto el bienestar físico como el bienestar emocional, el bienestar financiero, posiblemente, no posiblemente, debe de estar incluido, y el bienestar social. O sea, estas áreas donde la sociedad y los trabajadores se mueven, el ambiente físico, el ambiente emocional, el financiero y el social. Y esto debe de estar incluido en las estrategias de de las empresas para los trabajadores, ¿no? Sí, totalmente esta parte, pues, de contemplar todas las áreas que mencionas para un bienestar de los colaboradores, pues eso obviamente, Robert, a la larga se refleja en los rendimientos de la empresa, porque una empresa, lo sabemos, cuando la gente no está bien, no se siente bien, no se siente a gusto, y más que nada, está preocupada y estresada. Eso es un detonador tremendo para una mala comunicación, para discordia, para que no Resentimientos. haya colaboración entre la gente, porque realmente están demasiado agobiados por su propia situación como para preocuparse o tratar de entender a sus colaboradores en la empresa. Entonces, pues obviamente eso definitivamente va a afectar. Entonces, pues bueno. Esta preocupación por parte del empresario es un ingrediente indispensable, me parece, que tome cartas en el asunto. Sin embargo, pues bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, a disfrutar el fin de semana, tantos lugares maravillosos que tenemos y la playa que ha estado esplendorosa. Y bueno, pues a todos mis amigos que todavía están en la playa disfrutando este verano, pues a disfrutar del fin de semana. Y por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional, importante, de reflexión. Ya sabe, como siempre, procuramos traerle temas que nos hagan reflexionar, sobre todo que nos hagan aprender, que nos hagan ampliar nuestra conciencia, pues para ser mejores empresarios, mejores personas, mejores ciudadanos. Ese ha sido el objetivo de Fórmula en los Negocios. En 4.372 programas, que es este. Y pues ahí la llevamos, gracias a su preferencia. Pues estamos aquí poquito más de 14 años cumpliendo con ustedes desde cuando iniciamos este proyecto, este sueño. Y mire, déjeme decirle que somos el primer programa de contenido empresarial aquí en Yucatán, en Radio Fórmula Yucatán. Y que pues somos los pioneros en en este rubro y pues gracias a usted continuamos con su preferencia. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519. 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y tenemos este tema importante. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, estamos hablando de wellness y well-being en la empresa. Y que, pues bueno, a fin de cuentas es el bienestar, tanto económico como emocional, mental y físico, pues de los colaboradores en una empresa. Y bueno, aquí habla un poquito de estudios que se llevaron a cabo a través de Mercer Marsh Beneficios, que demuestra que el deseo de los empleados por trabajar para organizaciones cuyos valores se alineen con los suyos, pues será un criterio importante en la selección de un nuevo, pues de una nueva empresa o de dónde irse a trabajar. Entonces, estos nuevos colaboradores pues esperan que su empresa se involucre activamente en lo que es el desarrollo profesional, que hoy más que nunca es un bienestar integral. Los Fíjate, millennials sí, se fijan en adoptaron eso. esta, Sí. pues yo creo, esta actitud que es muy sana, ¿no? O sea, ya no nada más te conformas con tener la chamba, que muchos a lo mejor anduvimos en trabajos, pues porque fue lo que encontramos y te gustara o no, ahí tenías que seguirle en esa chamba, ¿no? Y hoy Sí. ya no es así. Sí, realmente las empresas que sí valoran su capital humano y que sí buscan y que hacen un sondeo y hacen una selección muy particular de sus colaboradores, que realmente buscan, que a fin de cuentas a la larga, Robert, déjame decirte, a la hora de seleccionar a los empleados que vas a tener, pues es una clave importantísima del desarrollo de tu empresa, del funcionamiento de tu empresa, porque muchas veces contratas al primero que te pase enfrente con el sueldo más o menos pagado que tienes y el otro como que más o menos trabaja y realmente lo que no te das cuenta es que estás llevando a la ruina a tu empresa por estar contratando a personas que realmente ni están comprometidos ni tienen ganas de trabajar. En cambio, estas empresas que sí se fijan, que sí valoran el capital humano, pues sí están poniendo toda su atención a este bienestar integral de sus participantes, colaboradores Y en la empresa. déjame decirte que estas empresas que lograron esta inclusión en los trabajadores, que verdaderamente cuidar el talento de la gente, brindar esos beneficios donde la gente se sienta incluida, se sienta como lo piden los millennials, son las empresas con mayor resiliencia que soportaron la crisis de la pandemia, Laura. Gracias al apoyo y soporte, pues, de los trabajadores, de los colaboradores, para soportar la crisis, ¿no? Aquellas empresas que no lograron mantener esta estrategia, pues son las que se quedaron sin trabajadores porque tuvieron que irse a su casa y son las que lamentablemente cerraron, no tuvieron la capacidad de salir de esta condición en la que vivimos, ¿no? Entonces, ahí es donde se puso de relevante estas condiciones actuales. También en un estudio más reciente, People Risk, nos dice que el 79% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la salud y la seguridad de los empleados representa una seria amenaza para el negocio, porque si no se las das, la gente se va a ir. Y bueno, en entrevista con nuestros amigos de Almacenes de Unos USA y de Quequén, ellos han hablado de todas las estrategias dirigidas en este sentido, en estas dos grandes empresas aquí en Yucatán, ¿no? Y que son las que estas estrategias hacia su personal, pues son los que realmente le han dado la resiliencia a estas empresas a sobrepasar la crisis, ¿no? Sí, estos cambios son importantes y necesarios en cada una de las empresas. Y bueno, no solamente para las empresas que tienen un número muy grande de empleados, como las Sí, dos que claro. mencionas, sino también pues las medianas y yo diría también las chicas, porque a fin de cuentas, Si quieres conservar a alguien que pues lo has moldeado bien, que está llevando bien las cosas en su trabajo, en el negocio, ¿sí? Pues lo que quieres es mantenerlo contento y de alguna manera retenerlo. Y la única manera de hacerlo, Robert, es buscando su bienestar, buscando que pueda mejorar, que tenga estas oportunidades, como aquí dice, de desarrollo profesional integral. Claro, que sea una persona que quiere seguir pues estudiando, avanzando, adquiriendo más conocimiento y poniéndolo en práctica en la empresa. Entonces, pues de alguna manera al impulsar a tus mismos colaboradores, pues tú también estás impulsando el negocio, o sea, a ese mismo ritmo no solamente impulsas a quienes trabajan contigo, tienes que impulsar a la empresa para que se vaya al siguiente nivel. O a ti mismo, te tienes que Claro, no te preparar. puedes quedar estancado, porque si impulsas a tu gente y no tienen dónde crecer dentro de la empresa, pues ahí tienes un problema, porque entonces vas a tener esa fuga de capital humano que pues ya más preparada van a querer buscar otros lugares. Entonces, este sí es un gran reto, Robert, para los empresarios, porque pues quien haya pensado que quiere su empresa del mismo tamaño ya no la quiere crecer, pues sí, el retener a alguien que tenga gran potencial, pero que tiene una aspiración mayor, pues corres el riesgo de perderlo. Entonces, pues qué mejor que avanzar, ¿no? Y si está sana la empresa y puede dar ese paso, pues qué mejor que hacia el crecimiento. Bueno, y hablando de la salud mental, tanto de la empresa como de los trabajadores, esto, la salud mental, amigos, considerada por muchos expertos a nivel global como una pandemia paralela de la pandemia que sufrimos, ¿no? Si los trabajadores, así como lo dice Laura, en esas condiciones, pues no logran sacar la chamba, pues su salud mental va a estar por los suelos, igual que la del dueño o los directivos o la de la empresa. Pero bueno, interesante, amigos, el tema muy reflexivo. Yo le invito a que usted lo reflexione con sus compañeros, con su jefe o usted, si es el dueño de la empresa, con sus trabajadores. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, fin de semana. Mire, si pues ha estado lloviendo todas las tardes, si ahorita que nos escucha va usted saliendo de trabajar, va en su automóvil rumbo a su casa o rumbo a la playa y está lloviendo, mire, esta temporada les he estado recomendando que no circulen o no se metan a las calles encharcadas, porque pues el agua encharcada puede hacer que su auto se inunde y entonces pues pierda usted pues algo tan valioso como es su automóvil. Así es de que mejor no se meta si la calle está encharcada, deténgase, desvíese o párese en un lugar donde no tenga posibilidades de que se le meta el agua y esperar a que se vaya el agua. Ya sabe, aquí pues se va rápido el agua por el tipo de suelo que tenemos, se filtra casi inmediatamente y pues lo único que hay que tener es un poco de paciencia, pero no se meta a las calles encharcadas. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos una conversación interesante para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional. En el ramo de la construcción, tenemos sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y mire, próximamente pensando en usted, para darle un mejor servicio, estamos trabajando en nuestra tienda virtual. Así es de que recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando aquí con ustedes este tema de esta era, de esta época, en nuestro clima laboral, pasar del wellness al well-being. ¿Hacia dónde va tu organización en estos dos rubros? Que no es más que pasar del simplemente el bienestar económico de nuestros trabajadores, que bueno, ni eso, ¿eh? Hay empresas que ni eso tienen, porque no pagan justos salarios, y bueno, a pasar al well-being, a la salud mental, al bienestar de salud, a la tranquilidad, a la felicidad de los trabajadores. Pues suena como un verdadero reto, Laura, el pasar a estas nuevas formas en la cultura laboral o la cultura de negocios en nuestro país, ¿no? Así es, y bueno, realmente lo que sucedió con la pandemia de alguna manera, pues puso ese reto para que pues esos paradigmas que antes habían en la gestión del capital humano, pues cambiaran y que hubiera una oferta de beneficios que tuvieran que reinventarse de alguna manera, en donde se transformaran de manera sociocultural, por llamarlo así, que se transformaran en esta materia de salud, de bienestar, de líderes conscientes, ¿sí? Para beneficiar a sus empleados. Y bueno, ¿en cuántos años de la historia no habíamos escuchado que los líderes se preocuparan por beneficiar a sus empleados cuando tú lo dices siempre? Las Sí. empresas Bueno, muchos años han sido extractivas. Entonces, esclavizantes, en realidad, lo que le llaman la esclavitud moderna, ¿no? híjole, y eso es un tema de mucha reflexión, Robert, porque pues a lo largo de que estuvimos platicando este tema, que hay muchas empresas que se están preocupando por el bienestar de sus empleados y todo. Nos volteamos a ver y empezamos a ver lo que está sucediendo en el resto del mundo y empezamos a ver a estos líderes que están surgiendo así, ahora sí, como palomitas, pop, pop, pop, están creciendo por todos lados, que son, pues yo no sé, no termino de entender este concepto de izquierda, en fin, Populistas. que sí, pero que se convierten en autoridad absoluta. Eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? O en lo que a mí no, o sea, ¿quién en casa pondría absolutamente todo en manos de uno? Sí, No, no, no, yo no. creo que realmente yo no creo que exista la persona incorruptible del poder sobre todo, porque el poder es una enfermedad, bueno, a mi juicio, ¿sí? Una vez que tienes el poder, pues ya tú decides si le apagas, le prendes, le haces, le viras, Sí, quieres que pero se hagan ese es las el cosas poder. como tú Haces las quieres. cosas por el poder. Sí, las haces como tú consideras que son correctas y cero oídos y cerrado los oídos para cualquier otra Y opinión. cero bienestar de los demás. Entonces, pon tú que sí es cierto que algunos líderes sí están buscando el bienestar y de los demás y todo eso, pero sigue estando el poder en solo una persona y esa es la parte difícil. Entonces, bueno, mi analogía es esta. Como mientras aquí en el occidente muchas empresas se empiezan, los líderes se empiezan a preocupar por sus empleados, y como a nivel global en otros países están surgiendo estos líderes, ¿sí? Que son absolutos en el Pues poder incluyendo total México, y ¿no? que no hay estos sistemas que de alguna manera estén surgiendo para nivelar ese poder, para decir, oye, no puedes tener el poder absoluto, porque aquí estamos nosotros también para regular eso que tú pretendes hacer o cómo hacer. Pero en fin, mi reflexión se va ya de pues este panorama mundial versus este tema, que realmente pues es muy confuso porque por un lado suceden cosas buenas, por otro lado suceden cosas que pues algunos califican como buenas y otros pues yo la verdad no sé cómo va a resultar todo esto de pues estos poderes absolutos, líderes que están surgiendo alrededor del mundo y que se declaran presidentes vitalicios. Ahí tienes al de Rusia, ahí tienes el de China. ¿Y quién sabe qué va a pasar, la verdad? Pero bueno, tienes mucha razón, ¿no? Voltear y ver, por ejemplo, lo que está pasando con la mina esta de carbón en el norte aquí del país, en donde nos damos cuenta las condiciones de los mineros. Ah, Verdaderamente, no, aquí esto no como aplica. verdadero nombre, pero por favor, ahí son esclavos. Sí. Están en condiciones de la Edad Media, yo creo. Y ahí los empresarios y las políticas y del Y del gobierno gobierno también. que no, pues oye, que no aplica mucho discurso del bien de los pobres, pero ve cómo tienen esclavizadas a estas gentes, todo por sacar carbón para la CFE, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, Mira, amigos, como dice Laura. lo irónico de todo esto, por ejemplo, ahorita el presidente de que Colombia, Colombia, ¿no? Es el nuevo Sí, izquierdista. acaba de entrar. Y que pretende poner estos impuestos a los ricos, que para dizque repartir. ¿Hace cuántos años escuchamos aquí en México que subieron el IVA al 16%? Muchos no se acuerdan. Ese 1% de IVA se supone que estaba destinado a las personas para eliminar la pobreza en México. ¿Cuánto dinero no se han robado todos los gobiernos que han pasado desde el 16%? Y ese 1% nunca llegó a la gente que más lo necesitaba ni se eliminó la pobreza en México. Entonces, ¿realmente creen estos gobernantes llegan y dicen, le quito a este porque con la promesa de que voy a reparar? Mentira, No, se les lo roban. quita para quedárselo La en sus corrupción. bolsas. Esa es la preocupación máxima que yo tengo y que te puedo asegurar que muchos amigos radioescuchas han de tener contra estos, pues ese tipo de gobierno absolutista, por llamarle de algún modo, o bueno, yo lo llamo así. Pero bueno, En fin. amigos, en su empresa, el mensaje es, hay que ver por el bienestar, la salud mental de los trabajadores en nuestras empresas y organizaciones. Créame, eso hará que salgamos de todas estas crisis, incluyendo de todas las que nos quejamos. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Espero que tengan una linda, lindo fin de semana y nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.